Malvinas. Verdad, justicia, memoria y soberanía. Escuchaba que la gente protestaba, y protestaba porque se había preservado la vida de los soldados que estaban en el frente. Y tuve discusiones con gente que decía, pero tendrían que haber dejado la vida sin entender, ¿no?, lo que vivieron. Adriana Arguindegui, esposa de Horacio, soldado conscripto, excombatiente. Pasaron los días y no teníamos noticias entre los soldados y la gente que iba regresando al continente. Horacio no estaba en las listas de los sobrevivientes. La desesperación, la angustia, el llanto, el miedo, el dolor, no lo puedo olvidar. Días después llama una persona, nos enteramos después que era el tío de un compañero de Horacio, compañero de Bahía y compañero que estaba en Malvinas. Bueno, había ido a ver a su sobrino en Campo de Mayo y Horacio le tiró un papelito con el teléfono y este señor generosamente nos llamó y nos avisó que Horacio estaba vivo y en Campo de Mayo y que en unos días iba a regresar. Bueno, volvieron en tren. Cuando vi a Horacio era un fantasma, una sombra de la persona que había ido a la guerra. Delgado, transparente, con una expresión, bueno, estuvieron unos minutos y enseguida lo subieron a los camiones y se lo llevaron al comando. Y bueno, después de unos días los acomodaron un poquito y los dejaron regresar cada uno a su casa. Horacio apenas llegó a casa, estuvo unos días muy, muy descompuesto y tuvo casi una peritonitis. Y bueno, siempre entre medio de todo esto dije, bueno, pasó acá, no sé si hubiera pasado unos días antes de que estaríamos hablando hoy. Malvinas, soberanía. Un derecho del pueblo argentino.